La educación en Chile, la problemática acerca de la educación en Chile, contada por los mismos docentes e investigadores. En este caso te presentamos una entrevista a Laura Walker Bozzo, es profesora asociada del programa de genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es subdirectora de innovación docente de esa facultad. Te dejamos con la entrevista, presta atención a las cosas que se dice, que ella dice allá adentro, sobre todo a su semblante acerca de la situación de la educación en su país. La página de sucesos del Mercurio y la estafeta entre dietas para obesos, presos y... Laura, las últimas semanas en Chile han estado marcadas por una serie de movilizaciones, en principio estudiantiles y luego un poquito más masivas con la incorporación de la fuerza trabajadora entre otras cosas, en un apoyo, primero en una crítica al sistema educativo chileno. Desde Argentina se ve como una visión, la visión que se tiene de la educación en Chile, es que está fuertemente privatizada, fuertemente en manos de empresas o sectores con fines de lucro, y hay una crítica del estudiantado y de cierto sector universitario en general hacia este modelo porque proponen, quieren, buscan un modelo público, gratuito y agregan de calidad, como si en Chile no lo fuera. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Que los estudiantes, mira, mi impresión es que los estudiantes tienen una tremenda razón. Es un movimiento que ha tenido tanto apoyo porque es un movimiento muy justo. Ellos están buscando justicia en el sistema, y en el sistema no hay justicia actualmente. Uh-huh. Ninguna. Y también se ha perdido mucho la calidad. Lo que tú afirmaste al comienzo respecto a que aquí gran parte de la educación está privatizada, es cierto. ¿Cómo es la forma de privatización? Mira, es que nosotros heredamos un modelo de la educación que se dio en dictadura, que lo dio Pinochet, tanto para el nivel básico, para la enseñanza básica, donde están los colegios de enseñanza básica, están municipalizados, no dependen del Ministerio de Educación, sino que de las municipalidades. Y las municipalidades son muy diferentes en cuanto a su composición socioeconómica, y por lo tanto la riqueza de las municipalidades es muy distinta. Hay municipalidades muy pobres, municipalidades muy ricas, y entonces el aporte que las municipalidades hacen a la educación básica es muy distinto. Está bien. Lo cual contribuye fuertemente a aumentar la desigualdad entre nosotros. Uh-huh. O sea, los niños, la desigualdad va desde la sala cuna, desde el primero básico con fuerza. Y un estudiante que va a una escuela primaria pública, ¿cuáles son sus chances? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Cómo llega al nivel medio y después al nivel universitario? Claro, hay una tremenda desigualdad ahí, porque si ese estudiante pertenece a una comuna pobre, la municipalidad puede aportar, el gobierno aporta con un aporte basal, subsidia por escolar. Sí. Un aporte que es como de 30.000 pesos chilenos por escolar. Uh-huh. Y por asistencia. Si el alumno no asiste, es como si no existiera. Es cierto. Acabo de ver, estuve analizando unas fórmulas que se usan para los subsidios de la escuela y casualmente está el promedio de asistencia del alumno por mes. Claro, sí, así es. O sea, si hay una epidemia, suponte tú, y los alumnos se enferman todos, o si hay un mal tiempo en la región por allá por el sur y los alumnos no asisten, no reciben subsidio por eso. También entiendo que en la ecuación interviene la ruralidad. Exactamente. Uh-huh. ¿Y eso quiere decir que le pagan más o le pagan menos, subsidian más o subsidian menos por ruralidad? Subsidian menos. No. Estupendo. No. Es que mira, nosotros nos heredamos el modelo neoliberal completo. Si Friedman le fue mal en Estados Unidos, en Chile lo implantó total. En la época de Pinochet, y eso lo heredamos nosotros sin cambios. No se ha podido introducir cambios. Eso pasa en la educación básica, sí. Que es tremendamente desigual en ese sentido. Y los rendimientos que hay en las pruebas CIMSE, que son las pruebas que se toma al final de octavo básico, uh-huh, son tremendamente desiguales. Están de acuerdo con la composición socioeconómica y la riqueza de la municipalidad a la que pertenece, o la pobreza de la municipalidad a la que pertenece nuestra estudiante. Uh-huh. Está absolutamente una relación unos a uno ahí. ¿Y para el nivel medio ocurre exactamente lo mismo? ¿Depende de los municipios? Para el nivel medio hay dos posibilidades. A ver. O te quedas en un nivel municipal, consiguiendo con las inequidades anteriores, o bien si los padres tienen un poco más de dinero, van al sistema subvencionado. Está bien. En realidad hay tres posibilidades. El segundo posibilidad es el sistema colegios particulares subvencionados, que son pagados y son subvencionados por el Estado. Entonces los padres pagan una cantidad relativamente baja. Hay algo similar acá, pero no es tan baja la cuota. Es lo que se llama un colegio privado en Argentina, que a veces tienen subsidio del Estado. Eso se llama particulares subvencionados. Particulares subvencionados. Ahí hay ahí hay unas tremendas desigualdades, hay unas tremendas diferencias, es muy heterogéneo ese sector. Hay particulares subvencionados sin fines de lucro, que son en general los religiosos, los de la Iglesia Católica, los evangélicos, los masones. Sí. Y los particulares subvencionados con fines de lucro. Ajá. Y entonces, entre los con fines de lucro también hay algunos que son buenos y otros que son muy malos. O sea, ahí tienes de todo, es una bolsa de gato esa cosa. ¿Y la tercera opción? Y la tercera opción son los particulares, es decir, subvención, y esos son los carísimos que están en el estado. A ver si entendí, ¿Quiere decir que en el nivel medio escuela pública no hay, a no ser que sea municipal? Exacto, municipal, que son las de rendimiento más bajo, esos alumnos no ingresan a la universidad. ¿Por qué decís que no ingresan? ¿Porque hay algún tipo de examen? No, porque nosotros tenemos selección para ingresar a la universidad. Hay aquí una prueba que se llama prueba de selección universitaria. Y cuando viene esa prueba, las universidades exigen en general un puntaje mínimo, por lo menos las estatales, las buenas, las de calidad, un puntaje mínimo de 500 puntos. Y está probado que los alumnos de los colegios municipales, ninguno alcanza los 500. Están así como eso. ¿Y hace cuántos años que los alumnos de las escuelas municipales no alcanzan ese puntaje? Desde que existen. Como 30 años. Como 30 años. Y pregunto, esto es de ignorancia porque uno intenta aproximarse con la lectura, pero cuesta ir al detalle fino, sobre todo el día a día de las noticias y las críticas y las editoriales en los diarios, ¿no? Entonces, ¿nunca han habido han habido instancias en donde el Estado haya querido intervenir para resolver este problema o intervino y no resultó, no llegó a buen puerto? Sí ha habido instancias, por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet hubo el movimiento que se llamó el movimiento de los pingüinos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahí sí, hubo un esfuerzo por solucionar este problema y se hicieron se llegaron a varios acuerdos. Estos acuerdos, extrañamente, ninguno se implementó. Ajá. No, quedaron ahí en el Congreso, en un durmiendo, y muy pocas cosas se implementaron, nada cambió, diría yo. Y por eso, esa es una de las razones que los estudiantes ahora no quieren bajarse del movimiento. Vean lo concreto, porque ya los engañaron una vez. Laura, entonces, un estudiante que saca, supongamos, 700 puntos, 600 puntos, elige la carrera a la que quiere entrar, le permite elegir eso. Claro, postula en un sistema ordenado desde la carrera que más prefiere, tiene creo que 8 o 9 opciones, y ahí puede elegir ahí ordenadamente de la que prefiere, la preferida hasta la menos preferida, y el sistema lo va seleccionando. Y una vez que ingresa, tiene que pagar para hacer sus estudios universitarios. Ahí llegamos a la educación superior, ya pasamos superior. Sí. En la educación superior también hay todo tipo de cosas, hay universidades estatales, pero digamos entre comillas estatal. Sí. Por ejemplo, la Universidad de Chile, que se ha dicho una universidad estatal, sí, así está calificada, el Estado nos aporta actualmente un 12% de nuestro presupuesto. Repito, 12%, 1-2. 1-2, 12%. ¿Y el resto de dónde surge? Autofinanciamiento. ¿De los estudiantes? Los aranceles de los estudiantes, sí. Y proyectos y servicios. La Escuela de Economía asesora a empresas, la Facultad de Medicina hace exámenes a la población, etcétera. Lo que se te ocurra para financiarte, porque hay que financiar. Porque el Estado no financia. ¿No? Es una obviedad, ya está clarísimo. Sí, es una obviedad. ¿Ese porcentaje es variable entre universidades? Sí, cambia entre universidades. La Chile, mira, ellos, el Estado, sinceramente te digo, desde el gobierno de Pinochet ha tratado de destruir a la Universidad de Chile por todos los medios. Y el sistema durante la democracia no contribuyó a salvarnos. O sea, contrariamente a lo que creíamos, no pasó mucho. ¿Por qué pensás, Laura, que no ocurrió? mismos, francamente, porque el sistema entero está tan desregulado, está totalmente desregulado y es totalmente injusto. Entonces, no ha habido una voluntad, ya ha habido tantos problemas realmente para volver a la democracia totalmente. Esto que decís de que el sistema está tan desregulado me remite a una imagen de la termodinámica, en donde para ordenar el desorden hay que invertir mucha energía. Exactamente. ¿Sí? Y habían problemas más apremiantes a nivel alto. ¿Sí? Entonces la educación siempre se fue quedando, hasta que ahora reventó. Cuando uno ve los rankings de universidades, las universidades chilenas parecen ocupar, no digo los primeros lugares, en el top latinoamericano no está en los primeros 10. Por ejemplo, la Universidad de Chile está en algún lugar ahí entre el quinto, sexto, séptimo lugar, y la Universidad de Buenos Aires en el lugar décimo en la mayoría de estos rankings. Todos con criterios y variables discutibles, pero todos más o menos por ahí. Medido por lo mismo, por último. ¿Qué es lo que se mide entonces que hace que una universidad chilena como la de Chile, con todo este sistema de desatención por parte del Estado, todavía pueda rankear bien? ¿Qué es lo que la hace? ¿Una parte de su métier, la investigación, la docencia, la calidad de sus egresados, la inserción laboral? En gran parte la investigación, grandes facultades. Uh-huh. La Universidad de Chile tiene dos grandes facultades que son casi el 90% de la universidad. ¿Sí? Y la otra es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e Ingeniería. Uh-huh. Y en esas dos facultades se ha conservado la calidad gracias a la gente, o sea, en realidad es gracias a los académicos que se conservan, por el amor a la camiseta. Uh-huh. Y en esas dos grandes facultades se concentran, ganamos los mejores proyectos. Sí. De investigación, que son tan platas del Estado. Sí. Y se puede hacer investigación de calidad, se sigue dando docencia de calidad. Uh-huh. Los egresados son los preferidos cuando salen frente a cualquier otra universidad. Sí. Entonces, por los tres puntos que tú me nombraste. Déjame aclarar una cosa. Cuando vos decís que los subsidios para la investigación son del Estado, ¿están incluidos en este 12% de financiamiento por parte del Estado? No, aparte es. No. Eso que yo te estoy diciendo es lo que va al presupuesto directo. Perfecto. Lo otro no está bien ponderado. No te sabría decir cuánto es lo que va por investigación, por proyectos. Yo me imagino que debe ser difícil de evaluar en algún punto y además muy variable. Es muy variable, sí. Además porque cambia año a año. Tú ganas un proyecto por 2 años, por 3 años, después te... Está bien. En fin, es muy variable. Laura, la última pregunta es, ¿cómo ves a futuro este reclamo estudiantil casi de un gran sector, una gran parte de la sociedad en Chile, de la comunidad universitaria? No sé si en general, pero sí una buena porción, ¿sí?, de la comunidad universitaria. ¿Cómo lo ves de aquí, no sé, al próximo año, por ejemplo, para poner una meta moderada? Está difícil. Estamos en un punto, en un nudo muy difícil, porque... Uh-huh. Se ve difícil, se ve como que este año se pierde. Nosotros estamos poniéndonos teníamos metas que eran comienzo de septiembre, nos estamos corriendo por el 20 de septiembre, pero los alumnos, parece que el asunto no se soluciona. Entonces, si pasamos septiembre ya vamos a perder el año y los estudiantes van a perder el año. Y eso significa que no vamos a tener ingresos de alumnos el próximo año. Eso, ¿vos me querés decir que se pierde el año porque en realidad los estudiantes no están yendo a clases? Pero estamos 3 meses en paro. Claro. Nosotros estamos yendo a la universidad porque gracias a Dios la facultad no está tomada. Hay una sola que está tomada o dos. Pero la facultad nuestra no está tomada. O sea, eso estamos haciendo, yendo a trabajar normalmente. Pero no tenemos estudiantes desde el 6 de junio. 3 meses. 3 meses, Antonio, que no tenemos. Yo tengo estoy a cargo de un curso y que le falta un tercio para terminarse. Y la última clase la hice el 6 de junio. Y desde el gobierno se ve, por lo que se ve y se lee, no hay miras de darle una solución en el corto plazo. Es que mira, es como pedirle lo imposible. O sea, yo pienso que Esto requiere una reforma estructural entera, o sea, una mirada distinta. Uh-huh. Y el gobierno no es capaz de dar esa mirada distinta porque son de pensamiento neoliberal. Se entiende. Entonces es como pedir lo imposible. Yo tengo pocas esperanzas, fíjate. No sé si hoy día estoy muy deprimida. No, por lo que me contaste al principio, no es uno de los mejores días para... Pero en general estamos así como... Pero es así, de capa caída, como decimos aquí. Porque ha pasado mucho tiempo. Entiendo. Una cosa te quería agregar, ¿sí?, quizás de la educación superior, que es como importante, que te hables de la estatal, que es la tradicional, y ahí está el Consejo de Rectores de la uh-huh. Universidad Chilena, que están no solamente las estatales, sino que las tradicionales. Desde la ley del 91 que se dictó durante Pinochet, del 81, durante Pinochet, y que nos cambió todo el panorama. Pero además de eso, hay un mundo de universidades privadas, 60 universidades privadas. 60. Uh-huh. Que todas, casi todas tienen fines de lucro, son muy excepcionales las que no. Está, sí. Entonces eso es una... El panorama es difícil. Desregulación completa. Entiendo. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en la búsqueda con esta visión, esta mirada que tenés en vivo y en directo de lo que ocurre en Chile. Muchas gracias. No, gracias a ti, Antonio. Estás muy bien. Y en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata, decidieron que en mi pago sobraba la serenata. Sí.